tu sexto sentido te pide un derroche esta noche de sexo y placer. Todo el mundo está al amanecer y tú te enciendes porque mi música produce ese calor interno que fluye por todo tu cuerpo. Las bocinas retumban, el bajo revienta, sigue el movimiento. Tu cuerpo así, perreando más, bajando así, sudando más. Hasta el final, nadie va a parar. Yo ya descifré tu necesidad, es que te cante al oído, así liberas el estrés. Mi voz es suficiente para producir que bailes y reviente el ambiente. Siente la música fluyendo por tus venas, el alcohol aquí sobra, no falta nada más. Se acelera tu instinto animal, de todo eso se encarga el poder de mi música. Años de experiencia, no me quito, sigo estable. Muchos que me tiran porque soy inigualable, ma. Es notable que se quiten cuando escriba. Oiga que bien me escucho en una producción de criba. Vamos a hacerlo, tú sabes que el ladito que meterle. Llegó Carlino del payo prenderte. Y esa cinturita, Rebeca, pégate mi muñeca. Llegaron los reyes supremos de la discoteca. Mami, se te nota que tu boca está reseca. Andando sin EPI y eso cabeza hueca. Sé que no eres santa y en la pista peca. Quítate los lentes y salte de esa biblioteca. Mira cómo menean, cómo me caldean, cómo me vaquean. Vean, esto estoy escuchando como ustedes culebrelo. Corillo activo, vamos allá sin tema. Sé que está en celo, hasta abajo ya sin pena. Mi música produce ese valor, no te miento. Bailalo sin remordimiento. La chica tan activa, nunca ella se suelta. Y es que estamos rompiendo. Tu sexto sentido te pide un derroche esta noche de sexo y placer. Todo el mundo está al amanecer y tú te enciendes porque mi música produce ese calor interno que fluye por todo tu cuerpo. Las bocinas retumban, el bajo revienta, sigue el movimiento. Tu cuerpo así, perreando más, bajando así, sudando más. Hasta el final, nadie va a parar. Siéntelo, escúchalo, bailalo, gózalo, súdalo, ese cuerpo que tienes, muévelo. Esto se hizo pa' perrear, así que perréalo. Disfrútalo, ese ritmo que te lleva a las nubes. Y bájalo, que bailando en la pista tú subes. El poder de mi music te hace perder el control. Y como en pleno verano vas a sentir el calor. Actívate que vamos a bailar. Prepárate que vamos a sudar. Este es el sonido que a ti te alborota. Vamos a estallar. Apaga la luz mientras contigo converso. Mientras al oído voy tirándote mi verso. Mientras más lo sientes, más tú quieres que me quede. Es que con mi música hago que tú te aceleres. Que pida que yo me la lleve y la pegue contra la pared pa' que suavecito bregue. La nota que explota su dolgota gota. Con mi melodía se alborota. Yo sé que tú andas buscando lo mismo que yo. Sofoca con tu movimiento y me gustó tu flow. Mi música produce ese calor interno que fluye por todo tu cuerpo. Las bocinas retumban, el bajo revienta, sigue el movimiento. Tu cuerpo así, perreando más, bajando así, sudando más. Hasta el final, nadie va a parar. Byron, la excelencia, esto es lo que produce el poder de mi música. ¿Tú sabes quién soy yo? El yeah. Yo, Alex MC, el Charla, Carlino Rivas, el maestro en la casa. YM Freak, oye, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes.